emitiendo por el 104.9 de la FM a través de Radio Malva y en radiomalva.org. Y también reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Armaña, en Granada, en el 88.5. Semana más, bienvenidas a Díscola. Y bueno, hoy estamos de plan B porque iba a venir Gwen, pero el gato Aceitún se ha caído, que es un torpe y tiene la pata partida y está en el veterinario. Entonces pasamos al plan B, que no tiene mala pinta, que es mis vinilos preferidos. Mi abuelito tenía un reloj de pared que lo compraron cuando él nació. A las 2, a las 3, a las 4, 5 y 6 y a la media sonaba también. Pero un día el reloj ya dejó de funcionar, mi abuelito no lo pudo arreglar. Tantos años que él lo cuidó y al final el reloj se paró. Mi abuelito tenía un reloj de pared que tocaba las horas muy bien. A las 2, a las 3, a las 4, 5 y 6 y a la media sonaba también. Pero un día el cucú de tan viejo se paró y con él mi abuelito se murió. 90 años que él lo cuidó y al final con mi abuelo murió. Abuelito tenía un reloj de pared que lo compraron cuando él nació. Pero un día el cucú de tan viejo se paró y con él mi abuelito se murió. 90 años que él lo cuidó y al final con mi abuelo murió. Pues aquí estábamos debatiendo de música de ordenador. ¿Cuál suena mejor? ¿La música que tienes en el ordenador o los vinilos que estamos poniendo? Desde luego, si son de la orquesta Topolino, no sé yo. Y si no los limpias, pues también hay se puede equiparar. Pero vamos, yo creo que un vinilo sucio suena mejor que un Spotify, sin lugar a dudas. y sobre todo también en la forma de llegar a ese formato de música, ¿no? No solo es la, la calidad ni el rango dinámico, que si queréis explicamos lo de rango dinámico, que, es, que estos cachos de plástico puede, pueden hacer y que las, los beats están contados, son los que hay, pero un cacho de plástico siempre será un cacho de plástico. Y ahí escuchamos al señor Rossi. Y pues señor... Algo que nunca se comentaba de eso, que es eso que tú, bueno, lo de señor Rosin, está enseñando Luis ahora el disco que se ha traído, es un, una especie de dibujos animados alemanes, Viva la felicidad, ¿eh? Que tiene una pinta que tira, dan ganas de pegarse un tiro directamente después de ver esto. Sí, bueno, no son de lo más alegres, pero la verdad es que no he visto los dibujos, pero tiene muy buena pinta. Y esta sintonía y este señor Rossi pues acompañaba, eran unos dibujos un poco musicales. Y algo que comentabas ahora, Luis, el vinilo, ¿no? Que está pegando ahora, se vuelven a hacer reediciones, hay gente que no compra otra cosa y este tipo es un coleccionismo, creo yo, como cualquier otro. Es un plástico, o sea, el plástico, sí. De verdad, es el único plástico que se valora en la actualidad, el vinilo. De hecho, ha permanecido, es una cosa que se inventó hace, no sé exactamente el camino, que si fue la pizarra... Primero fue la pizarra y luego vino el vinilo. Sí, bueno, sí, pero el camino pasó por el vinilo, algo. Digamos, una pizarra barata. Claro, entonces... Pues es una manera de almacenar información. Al principio era mucho más gordo, se nota con los vinilos más viejos. Se empezaron a ser de peor calidad, ¿eh? Claro, sí, incluso los flexi. Bueno, hay toda una movida con los. Había una gente que hacía vinilos subversivos con las. En Rusia, cuando no podían. Publicar el rock and roll y tal y que cual, pues lo publicaban ahí las bandas en vinilos. Bueno, vinilos no, en radiografías, en acetatos. Y eso duraba, pues nada, pocas veces y ahí lo colocaban. O sea, que en realidad el formato da igual. Ahora son beats, ahora no existe siquiera, es algo... Bueno, pero abstracto. Fueron perdiendo calidad y luego ya algunos dejaban bastante que desear. Luego tenía muy mal almacenaje, que era algo sí, que a mí me... Sí, es un problema mataba. Gordo. De hecho, yo ahora estoy consiguiendo llegar a acceder a ellos porque estaban ahí en un rincón de la casa y bueno, a ver si a partir de ahora te castigaré más en la técnica porque no es lo mismo darle al play que tener que ponerlo, que limpiarlo, pero yo creo que vale la pena, sobre todo porque hay cosas que son como arqueología, ¿no? Que has encontrado en un bueno, lugar... Bueno, esto es un poco aleatorio, ¿no? Vamos poniendo los discos y viendo lo que contienen, entonces podemos mezclar al señor, ¿cómo se llama este? Señor Rossi. Al señor Rossi. Vamos a escucharlo un poquillo y después seguimos avanzando en otra época así similar, muy radiofónica. En realidad los... Eran como episodios en los que la música formaba parte. O sea, hay unas partes que se oye. Se ha traído Luis hasta un estuche de singles. Sí, sí, deberíais ver aquí las imágenes. Esta parece esto. Cuéntame de eso. Bueno, vamos, hemos tenido bastante del señor Rossi. Vamos a cambiar de rollo. Pero tenemos que extraer este disco y poner otro, con lo cual habrá un cierto decalaje. El siguiente que nos va a deleitar Alfonso es el Charleston and Dixie Music for Ale. En realidad en Alemania, sí, en los mercadillos alemanes ahí había unas cuantas joyas un tanto curiosas. Y bueno, lo que comentaba antes del rango dinámico y del plástico no solo es que es el objeto físico, no. Es que la aguja al rozar en el surquito ese que hace ahí, que da vueltas, es una vuelta infinita, es una espiral en realidad. Esas paredes de microscópicas tienen un montón de imperfecciones y pues eso es un poco el chasquido que vimos a veces y ahí es capaz de almacenar muchísima más información que los 64 bits o que lo que quieran intentar conseguir. Todo lo que intentan es simular. De hecho, toda la música que se escucha ahora, todo ese MP3 y todo eso que es lo que más se escucha masivamente, fue descartado cuando se lo presentó a los científicos que estudian ahí la música y dijeron, el MP3, pero tío, eso es una mierda, eso no vale para nada, eso no llega a unos mínimos de calidad audible. Ya, pero decían, pero lo parece, barato, cabe bien, no sé qué, y bueno, al final... Bueno, sobre todo era gratis. Sí, bueno, gratis... Sí, es... Bueno, sí, era gratis, el MP3 sí. Nació como un formato sí. Gratuito, por eso... Sí, gran, igual triunfó por sí solo. Su gran éxito, ¿no? Sí, pero la calidad realmente se perdió un montón. aún ahí. Bueno, ha habido ya derivaciones del MP3, del MP4, ya has conseguido una calidad importante. Bueno, también. Es que en realidad es toda la cadena, depende con que lo escuches, ¿no? Si lo escuchas en un altavoz pequeñito, pues igual lo notas eso demasiado. Sí. Sí, yo siempre he dudado de esta gente que dice que, bueno, estos defensores del vinilo, ¿no? Que siempre he pensado que si hacemos una prueba y le pones un... Hombre, imagino que habrá melómanos y tal, directores de orquesta y tal, que sí que diferencian la calidad. Yo desde luego que tengo de todo vinilos y todo, no aprecio una gran diferencia. En realidad me estaba recordando a mi vecino, tengo un vecino así cerca, una persona normal, un currante así como nosotros, que tiene, me estuvo contando el equipo de música que tiene, y es Hi-Fi este, es algo que yo pensaba que ha desaparecido. Hi-Fi. Fidelity, alta fidelidad. Antes de la Wi-Fi, hubo el Hi-Fi. Y eso, yo pensaba que era algo que pertenecía al pasado, pero él dice que no, que sigue habiendo un mercado, que siguen fabricándose aparatos, pero me estaba hablando de decenas de miles de euros por cada pieza. No sé cuánto, pues el amplificador vale 10.000, los altavoces valen 15.000, el reproductor de CD vale 8.000, cosas así, y todo eso junto, cada cable vale no sé cuánto, es todo, va sumando y vale como una casa, como aquel que dice. Y ahí tienes, te sientas en tu sillón, te pones la movida, y yo creo que ahí sí que hay gran diferencia entre eso y la mayoría de los equipos que tenemos en casa. Bueno, se imagino normales. Que sí. Bueno, pues este era Dixie, una orquesta alemana haciendo música de del Dixie al Charleston. Y vamos a escuchar algo parecido que tiene temas mejores que este, que es el siguiente, el de aquellos locos años 20. Esta sí que sí, Luis. Bien, poco a poco nos vamos acercando. Locura del vinilo en el disco La de Radio Marla 104.9. Pues eso, esta tarde estamos compartiendo cosillas, y la siguiente es un disco que me gusta un montón y que... Otro de los problemas que tenía el vinilo es esto que está pasando ahora, Luis, que es muy difícil saber cuándo acaba o cuándo empieza, o sí, pinchar la canción en concreto, la tercera de la cara A, este tipo de cosas. Sí, eso también, hay que tenerla escogida, tienes que tenerla apuntada, tienes que habértela escuchado antes, donde empieza, o sea, requiere un bastante trabajo previo, pero yo creo que vale la pena, porque es que si no nos estamos estábamos ahí apardalando con el ordenador delante, mirando una pantalla con lo grande que es el mundo, así, mira, estábamos moviendo objetos grandes, ahora me lo pasas, te lo paso, miramos con el no sé qué, miramos la carátula. La verdad es que como tengo un poco de caos, faltan las carátulas de algunos. Y otros me han llegado sin carátulas, porque estos llegan como, pues eso, el rastro tiene unas maravillas musicales. Y esta es una de ellas, Clint Eastwood and General Sand, Stop That Train. Ahí estaba esa maravilla de Clint Eastwood and General Saint, titulada Stop the Train. ¿Era Clint Eastwood, Clint Eastwood? No, era el... Que yo también al principio lo pensé, como Clint Eastwood también es músico y... Sí, toca el piano, tiene un hijo que se llama Kyle Eastwood, que es pianista de jazz también, se encarga de la música de sus películas, tiene mucha trayectoria en el abuelo, que está hecho un abuelo ya. Sí, y al principio cuando me cayó el disco en las manos, como no tenía la carátula, pero no, luego buscando es el sobrenombre de Robert Brammer. Y bueno, ahora que tenemos otra sorpresa, esas que aparecen entre unas cosas y otras, se lo dedicamos a esa peña de Radio Topo de Zaragoza. Esta es la mejor canción que ha compuesto en su vida Joaquín Carbonell. Me gustaría darte el mar, todo ese mar que no conoces, todo ese mar que no has bebido, que hace más seco tu camino de piedra sorda, de piedras sordas y de espinos. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar, todo ese mar cansado y bello que cobijó grandeza y trueno, como el Señor que da la mano sin dividir, sin dividir lo malo y bueno. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para inundar tu tierra seca, sedienta de lluvia serena. Siglos y siglos suplicaba por esta casa despreciada. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para llenar de luz tu corazón calizo como la tierra quebrada. De noche y soledad precipitada, me gustaría darte el mar, darte el mar. Darte el mar. Me gustaría darte el mar. El desaparecido Joaquín Carbonell, que era el que le gustaría darle un mar a todo Aragón. Esto estaba grabado, se grabó en el 2020, en el que el turolense dedicó un disco en directo. Tuvo la oportunidad de despedirse de toda su gente allí en el teatro, en un teatro zaragozano. El disco se llama 50 años, como sabéis, o la mayoría sabréis. Carbonell falleció meses después, víctima del coronavirus. Nos dejó monumentos musicales como este, un cantante al que somos muy aficionados. Además, lo conocíamos y nos parecía una persona excelente, incluso mejor como persona que como cantante. Y continuamos aquí. Esto ha sido del Spotify, por cierto, Luis. Sí, nos ha salvado el Spotify, que realmente, pues eso, en realidad es una mezcla de todo, ¿no? Que ni todo es bueno, ni todo es malo, ¿no? Ni hay que ser fanáticos en nada. Pero ahora mismo también contamos con eso. Nos ha salvado porque el disco le iba a tirar un colega y digo, ¿cómo vas a tirar ese disco? Aunque solo sea por la carátula, porque la carátula es súper bonita. Sí, una cosa buena que tenían los discos en vinilo era que las carátulas eran pequeñas obras de arte. Te podías recrear en ellas y lo abrías y estaba la canción, también las letras y las fotos de Carbonell ahí en el poblado minero de Sellén en Barcelona. No, y Carbonell jovencísimo. Jovencito también en las fiestas de Alorza, de Teruel, o sea que en realidad pues la sonrisa que tiene, no sé, en realidad, aquí en este caso pues eso, igual podemos hacer cosas tiene así. Pelo, que, también, sí. Tiene pelo, también. Sí, pero se le ve feliz en realidad por aquella época y el disco también es como un regalo, ¿no? Que no solo está la música, sino que el artista en mayor o menor medida te intenta mostrar lo que siente con la música. Yo creo era que algo también que se regalaba mucho, ¿no? La música, le regalabas a alguien un disco y si acertabas era un buen regalo, digamos, de alguna manera. Claro, te regalan un MP3, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí, pero por eso ha perdido como importancia ¿no? La música ha perdido importancia en general, para desgracia de los músicos. Bueno, pero seguimos con nuestro... Sí, continuamos también con La Bullonera. Bienvenido, Mr. Marshall. De ser grande o pequeño, en cualquier caso salvaje. Responde al nombre de gringo, no se sabe quién fue el padre. Él dice ser Superman, un burócrata volante. Pero olvida que en Vietnam ha perdido su plumaje. Pues que trae fusil y tanque y botas de militar. Os confieso que me inquieta qué es lo que vendrá a cazar. Es cosa inquietarnos, es peor averiguar quién le habrá abierto la veda a deporte tan singular. Tierra es toda nuestra, queda fuera de lugar. Se las deben ver muy negras los que le han mandado llamar. Será pura coincidencia, pero es gran casualidad que termine a bofetadas con las gentes del lugar. Saca 10, te regala un hidroavión, aunque se va por las ramas, no es ciertamente un gorrión. Algo más debe buscar cuando va a hacerte un favor a de ti, tanto acuerdo y tanto acción, pues aquí ya estamos hartos del pajarito pintón. Pues ahí sonaba la bullonera. Y aquí suena Computer World de Kraftwerk. Thank you. tema que habría el disco de 1981 de Kraftwerk, Computer World, pues eso, de 81, pues ahí ya estaban con, en la portada también, es como si fuese un IBM de estos ahí, que con la pantalla de es el grupo de más moderno que ha habido nunca. Sí, ¿no? Siempre adelantados a su tiempo y ya pues lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Un mundo de ordenadores, vivimos todos enganchados de una manera o de otra, dependientes de los ordenadores, y esto pues ahí con las maquinitas, y los sintes y esos nuevos instrumentos que salían, pues abrieron un montón de camino, al igual que estos que suenan después, Art of Noise. Tiene un nombre precioso, sí, el arte verdad, del sí, ruido. Sí. Pues ahí sonaba The Art of Noise, que también por eso, por los 80, pues ya también estaban con los sintes ahí, creando unos ambientes y una experimentación musical, que pues después muchos bebieron de esto, pero los pioneros fueron pues tanto Kraftwerk como, bueno, muchísimos más. En realidad es que era nuevo, ¿no? Según se inventaban los aparatos ahí, que había un montón de ingenieros desarrollando sintes y desarrollando historias, y había unos músicos detrás esperando enseguida a ver qué se podía hacer. Y ahora también hay un montón de historias. Ahora lo que ocurre es que hay mucho digital, ¿no? Muchos presets, mucho virtual, pero bueno, también se hacen unas maquinitas ahí fantásticas y te la puedes hacer tú mismo. O sea que en realidad la electrónica ha sido algo muy creativo desde el principio, como lo era Talking Heads con David Byrne. Take a minute to concentrate, and she opens up her eyes. Fancy Was, que abría el álbum de Talking Heads, un álbum súper bonito, ¿no? Tiene por una cara unos dibujos ahí un poco pues así a mano, ahí con un montón de historias, te podrías tirar horas allí leyendo, mirando los pequeños detalles de la carátula. Y al darle la vuelta están ellos vestidos así súper modernos, también en los 80, con unas pintas de que justo nos han recordado a el estampado que lleva David Bean en su chaqueta, es el mismo que llevan los Falleros ahora. Y yo me preguntaba que si no, ese sería el origen, porque el traje de los Falleros ahora es no tiene ni pies ni cabeza, es como si fuese un traje de camarero galáctico con estampados de cortinas o algo así, precisamente es como por hacer gasto, por estar a la altura del traje de las Falleras, es que todos vestidos de negro quedaba un poco extraño. Claro, pero ¿no? Si se habla de tradición o mantener la tradición, bueno, no sé, es que qué la tradición realidad... fallera tiene dos días, no tiene más, no parece que vaya a sí. ser, es el delirio este barroco en el que al que tiende esta ciudad, que es poner una capa después de otra y un estampado después de otro estampado. Y por aquí debajo suena Depeche Mode con su temazo, ochenteros, su temazo New Life. Pues ahí sonaba un poquillo, ahí está un poco rayado el disco. Disculpad, hoy los problemas, unos eran problemas del reproductor y otros eran problemas de los discos. Pero es que los discos, el origen es un poco complicado y la vida que han tenido también, ¿no? Han estado en un armarito metidos, estos ahí estaban por ahí de fiesta en fiesta y la vida de las fiestas que no son muy legales, pues es una vida dura y los discos pues la han sufrido, pero bueno. Nos despedimos, esto ha sido Díscola. Muchas gracias, Alfonso, por aquí el apoyo técnico. Que hoy, difícil. Hoy me ha ganado el sueldo. Sí, hoy se ha ganado el sueldo porque no era de darle al botón, era de buscar. Y bueno, esperemos que haya disfrutado algunos pedazos. Nos despedimos con The Selected. Hasta la semana que viene. De Selecter con la canción de Last Tango in Dub, el último tango en Dub.